que me vuelve loco. Esa chica que me mira, que me va a matar. Esa chica que me mira, que me está matando. Esa chica es la que quiero tenerla para mí. Esa chica que me mira, que me vuelve loco. Esa chica que me mira, que me va a matar. Esa chica que me mira, que me está matando. Esa chica es la que quiero tenerla para mí. Cuando yo salgo y voy para la esquina, cuando ella pasa me hace suspirar. Le tiro un beso, me hace una sonrisa, mi corazón parece estallar. Y cuando bailo con ella muy juntito, mi cuerpo tiembla y no puedo parar. Esa chica que me mira, que me vuelve loco. Esa chica que me mira, que me va a matar. Esa chica que me mira, que me está matando. Esa chica es la que quiero tenerla para mí. Quiero tenerla para mí.